Hoy presentamos Los Tiznados, primera parte. Señorita, ¿qué hace aquí? No puede estar aquí. Vaya para afuera. Por favor, será solo un momento, no se preocupe. Están todos esperando, le recomiendo que vaya. No se preocupe, por favor, necesito estar aquí sola, ¿me comprende? Sí lo sé, lo que pasa es que no puede estar aquí. Le prometo que solo será un momento. Le pido que me deje sola. Unos minutos, nada más. Le pasa algo. Le traigo agüita. No es necesario, está bien. Es solo que no quiero estar afuera. Solo unos minutitos. Me pidieron que nadie entrara aquí. Entiéndame que solo estoy haciendo mi trabajo. Gracias. No sabe lo importante que es para mí estar a solas con... Disculpe, ¿quién es? Mi padre. Es mi padre. ¿Su padre? Ya, entiendo. Quédese tranquila, voy a estar aquí afuera. Le haré señas para que salga, ¿ya? Espere, no se vaya todavía. ¿Puede quedarse? Sí, claro. Dígame... Mónica, me llamo Mónica. Mucho gusto. José es mi nombre. Trabajo aquí hace más de 15 años. Don José, gracias por su comprensión. Sabe, realmente es muy difícil para mí este momento. Reencontrarme con mi padre después de tanto sufrimiento, de dolor, de justicia, de dar la pelea por justicia. No, que agradece. Y ahora parece que este instante vacío necesita ser llenado de alguna manera, ¿me entiende? Me imagino. Soñé, ¿sabe? Soñé con este momento. Pero la verdad es que nunca pensé que sería así. Que era muy pequeña, una cabra chica. Tenía 3 años y medio. Intento recordarlo, pero solo veo imágenes, instantes pasajeros, como una nube que pasa en el cielo y después se nubla, y no distingo su rostro, pese a que me han contado tantas cosas de él. Pero nada hace verlo. En mi mente no está. Pero, a ver, ¿no conoció a su padre? Es que era una niña, apenas una niña, hija única. ¿Sabe? Tal vez necesita usted estar a solas con él. No. Espere un momento. De verdad necesito hablar con alguien. Mire lo que es la vida. Es el único instante que tengo para hablar con mi padre. Pero a la vez, que alguien escuche mi historia. Bueno, sí, está bien. Yo lo acompaño. Con su permiso, me voy a sentar un ratito, ¿ah? Claro, tome asiento. Afuera la vida continúa y yo estoy en medio de un recuerdo y un sueño al mismo tiempo. Mónica, ¿y quién era su papá? Mi padre. Mi padre era obrero de la maestranza de San Bernardo. Ah. Adiel Monsalves. Adiel Monsalves. Técnico tornero. Tranquilita, por favor, cálmese. Lo único que recuerdo vagamente, y me ha costado tratar de recordar, de él es la última vez que mi vieja y mi abuela Dora me llevaron a la maestranza. Recuerdo que fue el día de pago, el 27 de septiembre de 1973, el mismo día que los militares allanaron los talleres. Me tomó en brazos y tenía en sus manos un ramo de flores de esas amarillas que crecen a la orilla de los rieles. Son re lindas. La flor del ferroviario. Sí, la flor del ferroviario. La flor del caminante. Me puso una de esas flores en el pelo y entonces mi vieja me peinaba con unos cachitos. Harto linda se tiene que haber visto. Recuerdo que me sentía tan feliz con esas flores amarillas en sus brazos. Ay, solo tengo esa sensación de protección, de alegría. ¿Y es todo lo que recuerda? Sí. Veo su foto y trato de imaginar su voz, sus expresiones, su manera de caminar, de hablar. Mi viejo era del partido y mi vieja de la brigada Ramona Parra. Él era mayor que ella. Se conocieron jóvenes en San Bernardo, en esas actividades que tenían. Compartieron en malones. Ella fue varias veces candidata a reina durante la fiesta de la primavera. ¿Sí? Conocieron a Bernardino Jara en las campañas. Y bueno, miraditas por aquí, miraditas por allá y comenzaron a gustarse. Eran esos años 60 donde no había mucho tiempo para pololear. Ellos eran felices en las tareas del partido, pintando murales, saliendo a campaña, recorriendo todo el sur en el tren de la victoria. El tren de la victoria, claro. El Tren de la Victoria fue una idea de Salvador Allende para la campaña por la presidencia en agosto de 1958 y se trató de una gira a bordo de un tren de Santiago a Puerto Montt. La tarea era ardua. Tuvieron que contratar un tren, contactarse con los comandos locales, movilizar a la gente, preparar un programa, planificar los ramales a través de la principal línea del tren. En total, 136 localidades. Entonces se encontraban disponibles las locomotoras eléctricas y de diésel, pero finalmente ganó la idea de una locomotora a carbón. Buscaron una muy vieja y la adornaron con el escudo de Chile y un gran letrero que decía Tren de la Victoria y la consigna A todo vapor con Salvador. Pusieron además guirnaldas anaranjadas y palmeras. La primera parada fue La Maestranza de San Bernardo. A su paso, miles de niños, mujeres y jóvenes gritaban ensordecedoramente y en el campo, los trabajadores lo esperaban con antorchas encendidas. Por los parlantes externos del tren, se escuchaba la marcha del río Kwai, pero con la letra A. Así, el amor de mis viejos fue creciendo. ¿Y sus padres se casaron, me imagino? No, ellos no se casaron, solo convivieron. Se conocieron en San Bernardo y con el tiempo llegué yo en el año 69. Ah, mira. No se lo esperaban. Sorpresita. Mi viejo seguía participando en el partido y planificando irse a vivir juntos a la calle Primero de Mayo, cerca de la Maestranza. Ah, oiga, ¿y su papá cómo llegó a la Maestranza? ¿A la Maestranza? De toda la vida, siempre. Su vida fueron los ferrocarriles, su pasión. Ya. Mi abuelo, don Mercenario Monsalves de Carahue, era jefe de estación. De ahí esa pasión por los trenes. Como le dije, desde pequeño. Ahí estaba una cosa como de familia, ¿no? Claro. Bueno, mi abuela falleció al dar a luz a mi padre. Y mi abuelo quedó solo con su único hijo. Imagínese, con su único hijo. A los 16, mi viejo emigra porque fallece mi abuelo. Llega a Santiago, a San Bernardo, a la escuela de aprendices. Joven, muy joven. En San Bernardo, mi viejo tenía ciertos familiares. Un tío político de apellido Ayllapan y una señora que lo crió como su hijo, la señora Blanca Martínez. Mi viejo se llamaba Adiel Monsalves Monsalves y ella lo reconoce como hijo y le pone su apellido. Vivía en la población La Lata y mi vieja se cambió para otra población, El Olivo. Ah, no me digas, ¿se separaron? No, no, eso no. Tal vez mi viejo no quería cortar el cordón umbilical, aunque mis padres se querían mucho y él venía a verme todos los días. Mira. Ay, en fin, fue la vida de ellos. Incluso habían puesto fecha para casarse. Para un día 6 de octubre. ¡Qué bonito! ¿Y de qué año? Cuénteme. 6 de octubre de 1973. Rabanito, deje eso, compañero. Hay que dejar de trabajar. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste la radio? No. Están pasando un comunicado. Atacaron La Moneda. El compañero presidente está en el interior. ¿Y se sabe algo más? Está la grande en las calles. Los milicos están por todas partes. Esto es grave. Muy grave. Tenemos orden de guardarnos, compañero, hasta nueva instrucción. Se sabía el clima enrarecido esta semana, pero está la orden de mantenerse en los puestos de trabajo. ¿Y los demás? Estamos todos acá. Tenemos que tomar una decisión. ¿Y tu hija? ¿Y tu señora? Hay que advertirle. Tengo que saber qué está pasando. Pero al parecer es muy grave. ¡Escucha! ¿Qué? Es el compañero presidente. ¡Shh! Sintonice mejor la radio. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, subsidiariedad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Sacrificado. El pueblo no debe dejarse arrasar ni esquivillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. ¡Señora Ana! ¡Abra la puerta! ¡Señora Ana! ¡Abra, por favor! ¿Qué hace usted aquí? Pase, pase. ¿Y el Adiel cómo está? Me costó salir. Estamos bien, no se preocupe. Le dije que vendría a ver cómo están. ¿Están bien? Sí, sí. Estamos bien, pero... ¿Y el Adiel? ¿Está bien? Sí, no se preocupe. Está en el taller esperando instrucciones. Me vine rápido. Está la escoba en la calle. No sé cómo voy a llegar de vuelta. Hay balazos, camiones de milicos. ¡Bombardearon la moneda! ¿Escuchó la radio? Sí, sí. Escuché la radio Magallanes. Adiel está preocupado por ustedes. Por eso vine a ver. Gracias, pero... necesito verlo, saber qué va a hacer. La situación está un poco complicada. Es peligroso que salga con la niña. Oh, pero no me queda otra. Usted comprende, ¿verdad? Sí, sí comprendo, pero tenga cuidado, ¿ya? Oiga, ¿y cuál es la orden? Es extraño, porque tenemos la orden de guardarnos. Pero usted sabe que también está la orden de mantenerse los puestos de trabajo. Por eso el Adiel está allá, esperando. Así entiendo. Ellos son los más comprometidos siempre. Yo supongo que están todos. Sí, están todos, señora Ana. Podría haber sido un día normal si no fuera por los milicos, que parece que están cercando a la maestranza. ¿Cómo? ¿Van a allanarla? Sabemos muy poco, señora Ana, pero estamos rodeados de milicos. Están en camiones. Voy a ir. Tengo que ir. Ya, pero con cuidado, ¿ya? No hay micro y la gente corre rápido. Sí, sí, no se preocupe. Gracias, vamos a estar bien. Pero yo tengo que ver a la Adiel. Ana y su hija Mónica, junto a Dora, salen apresuradamente de la casa rumbo a la maestranza para saber el destino de Adiel y enterarse de lo ocurrido. Sin embargo, jamás imaginaron el clima de horror que se vivía en las calles. Aquella mañana del 11 de septiembre de 1973, segundos antes de las 11:52 horas, el primer Hawker Hunter había comenzado a perder altura, sobrevolando primero la estación Mapocho y arrasando contra el Palacio de la Moneda con una primera carga de cohetes Sura B-3, entrando con gran precisión por la puerta de Palacio y estallando en las dependencias de la Presidencia, desatando de esta manera un gran incendio. Se dará lectura al bando número 1 de la Junta de Gobierno Militar. Se advierte a los ciudadanos que cualquier acto de sabotaje en todo tipo de actividades nacionales, como empresas, fábricas, medios de comunicación o de transporte, etc., será sancionado en la forma más drástica posible, en el lugar mismo del hecho y sin otra limitación que no sea la determinación por las autoridades del caso del o los responsables. Es deber de la ciudadanía consciente, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. Calladita, mi niña, calladita, ya va a pasar. Vamos a ver a tu papá que está en la maestranza. Si todo va a estar bien, no se preocupe. Quédese calladita, ¿ya? ¿Qué está pasando? Es una completa locura que viene todo cercado. Se parece una guerra. Ay, ¿cómo estará la bien? Si no hubiera venido a trabajar, otra sería la historia. Ya, cállese, mijita. Si ya estamos llegando. ¡Ariel! ¿Cómo estás, oye? Bien, bien. No pudimos salir de la empresa. Estamos esperando a ver qué pasa. Que se controle un poco la situación en la calle. Me vine rápido con la niña. Está bien asustada. Corriste peligro. Pero tenía que saber. Ariel, ¿qué va a pasar? Tú eres el más comprometido de todos acá. Lo sé, Ana. Pero no puedo hacer nada, solo esperar. Te traje esta ropa y algo de comer. Gracias. ¿Y la niña? ¿Cómo está? Sí, está bien, no nos pasó nada. Pero quiero que te cuide. Sí. Va a llegar la noche y la cosa se va a poner más fea. Ana, quiero que hagas algo. Es importante. Quiero que me escuches con atención lo que te voy a decir. ¿Entendido? Sí. ¿Qué me vas a decir? Mira, cuando llegues de vuelta a la casa, súbete al entretecho y saca todo lo que tengas, todo el material, ¿de acuerdo? Sí, pero... Todo, las pañoletas, los libros, todos los brazaletes, y las pinturas, los pinceles, que no quede nada que te delate. ¿Escuchaste bien? Sí. Lo voy a hacer esta misma noche. Y no salgas. No salgas por ningún motivo. Esto es solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Yo? Quedarme junto a mis compañeros. No queda otra. Es la decisión que tomamos. No abandonar los puestos. Pero... ¿vas a ir a la casa? ¿Te fijaste? La maestranza está cercada. Este es el cordón portal. Es importante para ellos. No buscan a nadie. No te preocupes. Nos vamos a poner en riesgo a los compañeros. Váyase ya. No corran más riesgo. Cuide a nuestra hija. La quiero. La quiero mucho, mucho, mucho. Sin embargo, un episodio mucho más oscuro teñiría el ocaso de aquel 11 de septiembre, cuando militares de la Escuela de Infantería irrumpieron en la maestranza de San Bernardo. Avísenle a la guardia que nadie puede entrar y nadie puede salir. ¿Entendió la orden? ¡Entendido, señor! Los siguientes trabajadores que voy a ir nombrando tienen que acompañarnos. ¿Entendieron? Los voy a ir nombrando y se paran aquí, justo donde los vea. ¡Silencio! El único que habla aquí soy yo. Los demás se quedan callados. ¡Silencio, dije! Les repito que nadie puede entrar o salir de la maestranza. Los trabajadores de los distintos talleres que nombre tienen que dejar de hacer sus labores y presentarse de inmediato. Alfredo Acevedo Pereira. Roberto Ávila Márquez. Raúl Castro Caldera. Hernán Chamorro Monardes. Manuel González Vargas. Arturo Coic Fredes. Adiel Monsalves Martínez. José Morales Álvarez. Pedro Yarzún Zamorano. Joel Silva Oliva. Ramón Vivanco Díaz. ¡Suban al camión! ¡Soldados, cumplan la orden! Un año antes, en 1972, cuando se produjo el paro de los camioneros, los trabajadores ferroviarios acordaron no plegarse a esa paralización, desatando el malestar de los transportistas. Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, todas las dependencias ferroviarias fueron allanadas. La represión también se dejó caer sobre el ingeniero civil Alfredo Rojas Castañeda, que era parte de la Dirección Regional Cordillera del Partido Socialista y que hasta el 11 de septiembre se había desempeñado como director de la empresa de ferrocarriles del Estado por designación del presidente Salvador Allende Gossens. Tras el golpe, él fue a entregar su cargo en ferrocarriles ante los interventores militares de la empresa. Posteriormente, fue exonerado. En un bando militar, a 13 días del mes de septiembre de 1973, se reunió la Junta Militar en pleno para tratar diversos temas, entre ellos la designación de interventores en las industrias. Se informa que la Junta Militar comienza la sesión presidida por el General de Ejército, don Augusto Pinochet Ugarte, con la asistencia de los siguientes miembros: Comandante en Jefe de la Armada, Almirante don José Toribio Merino Castro. Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire, don Gustavo Lee Guzmán. Director General de Carabineros, General Director don César Mendoza Durán. Secretario General de Gobierno, Coronel de Ejército, don Pedro Ewing Hodar. Siendo las 9:55, la Junta Militar de Gobierno acordó lo siguiente: los miembros de la Junta Militar de Gobierno podrán independientemente tomar resoluciones ante situaciones de emergencia, informando posteriormente de lo obrado a la Junta. En numerosas industrias y otras instalaciones, los interventores del gobierno anterior han huido, por lo que deben nombrarse delegados de gobierno en su reemplazo. Se encuentra en estudio la promulgación de una nueva constitución política del Estado, trabajo que está dirigido por el profesor universitario don Jaime Guzmán. Es de urgencia que el ministro respectivo nombre los vicepresidentes de las cajas de previsión, pues en ellas se encuentran valores en dinero efectivo posibles de ser hurtado por los ex jefes funcionarios. La normalización del país debe ser llevada a cabo paulatinamente, pues existe el peligro de los extremistas que continúan atacando como francotiradores y grupos rebeldes armados, que deben ser eliminados. Las radios comerciales deben quedar en cadena hasta el día lunes. Se deberá emitir un bando en el cual se decrete la clausura del Congreso Nacional y la vacancia de sus puestos. Se deberá declarar fuera de la ley a los partidos marxistas. Mientras tanto, llegada la noche de aquel 11 de septiembre, la incertidumbre pareció abrir paso al miedo. Fue entonces cuando Ana, esposa de Adiel, tomó la decisión de buscar todo elemento identificatorio que pudiera comprometerlos aún más. ¡Ana, bájate de ahí! ¡Te puedes caer! Tengo que sacar todo, esconder el material político. Algo me dice que corremos peligro. Imagínate si encuentran las pañoletas, los brazaletes, los libros. ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¡Esconderlo! Los milicos van a comenzar a allanarlas. ¿Va a quemar todo? Si puedo, sí, lo voy a hacer. Oye, pero ¿por qué no lo entierran en el patio mejor? Sí, algunas cosas las voy a quemar y otras las voy a enterrar, Ana. No es mala idea. ¿Y no le dio pena deshacerse de todo? Claro que le dio pena. Mi vieja fileteaba muy bien. Pintaba y pintaba, hasta el cielo, como decían. Era muy activa mi vieja. ¡Qué bonito! Me contaba que conoció a la Gladys Marín, también a la Marta Ugarte, quien era muy amiga de mi viejo. Ella era de la Jota nada más, pero lo de mi viejo era más comprometido, a otro nivel. Siempre bien vestido, con su portafolio pequeño bajo el brazo, su sombrero bien puesto, ¡ay, su sonrisa! Siempre sonreía. Mi viejo era un animal político. Sí lo era. Oye, cuénteme, ¿qué pasó después de la detención? El 11 de septiembre, Bueno, los llevaron a declarar, pero después volvieron a trabajar. ¿Y no le hicieron nada? Nada. Solo los llevaron a declarar. Luego siguieron sus vidas, trabajando como lo hacían todos los días. Mire. Oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué esa mirada? Nada, es que... Solo que... Aún pienso en su mamá. Lo difícil que debe haber sido sobrevivir en esos años sin su compañero, escondiendo las cosas, quemándolas para no ser descubierta. Es como si de repente se cerrara una puerta de golpe y se abriera otra en la cual tuviese la obligación de entrar a la fuerza. Lo peor es la luz que lo ciega, esa que no deja ver al traspasar el umbral. Hay algunos que se acostumbraron, sí, po. Y otros que se acostumbraron a ver en la oscuridad, pese incluso a ser ciegos. Ay, sucede que mi madre siempre fue muy luchadora, desde niña. Su padre, mi abuelo, don Mercenario, fue de formación comunista. Tenía contacto con trabajadores en temas del campo y comenzó a escuchar a Luis Emilio Recabarren. Ah. Ella nació en Los Andes. ¿En Los Andes? Sí, en Calle Larga. A ella le pasó algo muy parecido a lo de mi padre. Mi abuela era de campo y mi abuelo cultivaba tabaco. Viejo, riguroso, acostumbrado al trabajo duro, a pasar tiempos difíciles. Y sucedió que mi abuela, estando embarazada, luego de dar a luz a mi madre, falleció. Ah, no le puedo creer. ¿Y quién la crió? La crió el hermano de mi verdadera abuela. El papá de ella era viejo y al parecer no quería saber nada de mi vieja. ¿Qué iba a hacer con un bebé? ¿Cuándo se vino a Santiago? ¿Ya era grande? Joven, muy joven en verdad, a la edad de los 16 o 17 años. Cuando llegó a Santiago fue recibida por don Juan Alfaro y Primitiva Leiva Ahumada, mi querida Dora. Sufrieron mucho en su vida, ellos fueron relegados en Pisagua bajo el mandato de Gabriel González Videla. Ah, el traidor. Le declaró la guerra a los comunistas, sí, dictó la ley de defensa de la democracia y el partido fue nombrado ilegal. Los maltrataron solo porque eran miembros reconocidos y eran amigos de Recabarren. Ah, no le puedo creer. Sí, bueno, ese fue el contacto de mi vieja y su acercamiento con el Partido Comunista, el Socialista y con la Brigada de Ramón Aparra. Era joven, inquieta y muy buena nadadora. ¿Buena nadadora, dice? En el Arrayán, en la piscina del partido. Mi abuela Dora trabajaba en la Peña de los Parras. Era una costurera muy cotizada. Remendaba los ponchos de Víctor Jara, de Inti Illimani. Y mi abuelo Juan cuidaba esa piscina, la del partido. Y trabajaba en la empresa Horizonte, que después dio vida al diario El Siglo. No le puedo creer. Él se enojaba con ella porque le dejaba la piscina toda sucia. Ellos cuidaron de mi vieja, ya que mi abuela Dora no podía tener familia. La maltrataron mucho durante su prisión en Pisagua. Allí vieron a esa niña blanca, rubia, a quien la consideraron su hija. Y así postularon al comité de los sin casa. Y también llegaron en ese tiempo los otros abuelos de los Andes. Ya. San Bernardo era campo. Apenas el hospital El Pino era de madera, solo un sanatorio. Me acuerdo que habían zarzamoras, vendían pollos, huevos. No había nada, ni poblaciones, nada de nada. Como ve, todo pasó en San Bernardo. Oiga, Moniquita, ¿tiene frío? Sí, un poco, pero no quiero salir todavía. ¿Y ahora? Yo tampoco. Su historia es una tremenda historia, Moniquita. Es especial. Es como si de repente pasara frente a sus ojos y yo soy testigo de ello. Usted hablando aquí con un desconocido. Bueno, pero ya no lo es. Bueno, claro, en cierto modo. Hay algo que no me quedó claro. ¿Qué? Si los detuvieron el mismo 11 y los dejaron en libertad... Ajá, sí, es cierto. Era solo el comienzo, si lo peor vendría después del 11. Exactamente el 27 de septiembre de 1973. El 27. Durante la noche, sacan de su casa a Arturo Coy. Luego a Roberto Ávila, quien estaba en la Plaza Guarelo, donde funcionaba el local del partido. El 28 en la mañana temprano, allanan la Maestranza, la sitian completamente, en un operativo conjunto, y los obreros estaban en su jornada sin saber que todo el perímetro era ocupado por milicos de la Escuela de Infantería. carabineros e investigaciones. Llegan en camiones y jeeps. Bueno, y así fueron taller por taller nombrándolos, sin posibilidad de dejarlos escapar. Pero, ¿y por qué no arrancaron nomás, pues? Porque ya habían sido detenidos una vez y pensaron que tal vez era un simple interrogatorio, que luego serían dejados en libertad. Ah, claro. Pero no, los milicos esta vez iban decididos, bien organizados. Qué mala suerte. Oye, te vienen a buscar. Andan los milicos buscando gente. Eso decían los viejos. Por lo que fueron tranquilamente tras su detención. Ni se imaginaban lo que les esperaba. Permanecen el día 28 en la escuela de infantería, en el cuartito azul. Allí son interrogados y torturados junto a muchos detenidos de San Bernardo y los alrededores. Son vendados, maniatados, y luego los sacan en camiones hacia el Cerro Chena. Fin de la primera parte. No se pierda el próximo capítulo de Memoria sin Olvido, Los Tiznados, segunda parte. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, María José Middleton Humérez, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado. Edición, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mallea Hernández. Música, Los Caseros y su Cantata a la Maestranza, con el tema Nace la Madre de Todos. Audio, Discurso de Salvador Allende, 1970. Último discurso de Salvador Allende. Interferencia secreta y sonido original de bandos militares. Testimonio de Mónica Monsalves. Allá por 1920, bajo el gobierno de los señores Juan Luis Sanfuentes y posteriormente don Arturo Alessandri Palma, se determinan las bases para construir una maestranza que permita efectuar la construcción y mantenimiento de las máquinas a vapor que movilizan a todo el servicio de trenes de carga y pasajeros. Nace así la Maestranza de San Bernardo, donde se satisfacen las necesidades para reparar y fabricar los repuestos de locomotoras y vagones que circularán por los rieles del tendido ferroviario, uniendo pueblos y valles de nuestra hermosa geografía. Nace la madre de todo, humo, fuego y carbón. Tus hijos te dan la vida, rieles, durmiente y vagón. Hechos serán tus talleres que alimentan mi razón. Fuerza, trabajo y lucha brotan de tu corazón. Mi sangre será tu savia, con sudor me he consagrado. En medio de tus talleres ya van haciendo un tiznado. Ya van haciendo un tiznado. Ya van haciendo un tiznado. Ya van haciendo un tiznado. Thank you. significativo número de profesionales, técnicos y maestros van enrolándose en una faena que se proyectará con acertado éxito por largo tiempo. Mi sangre será tu savia, con sudor me he consagrado. En medio de tus talleres ya va naciendo un tiznado. Ya va naciendo un tiznado. Ya va naciendo un tiznado. Ya va naciendo un tiznado.